deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. ¡Hija! ¡Hija! ¿Dónde estás? Aquí, mamá. Te estaba llamando. ¿Qué haces? Recogiendo flores. Ay, qué flores más lindas. Son para mí. No, para papá. ¿Cómo para papá? Si papá está lejos. No, papito ya viene. Sí, papito está aquí, mi niña. Papito está aquí. Ay, era un sueño. Ay, solo así las veo. Solo en sueños. ¿Qué hora será? Ay, mi niña. Mi niña. Con todo y que me robaron, ya casi tengo todo el dinero. Me falta muy poco. Ay, pero ¿cómo, Miguel? No se puede ir tan ajustado de dinero. Vea, necesitas llevar un poco más para el camino y para cuando llegue al otro lado. Allá tendrá que comprar comida, conseguir un sitio donde dormir. ¿Cómo piensa hacer? ¿O es que alguien lo espera al otro lado? Pues no exactamente, pero tengo algunos amigos y en estos 3 días que faltan me gano otro dinerito y así me voy. ¿Y qué, Miguel? Cuénteme. Está emocionado. Por fin hará realidad su sueño. Claro, mi sueño. Bueno, pero las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo me voy en este viaje. Radio San Miguel, la radio de su pueblo. Y ahora los dejamos con la número 1 de la semana. Aló, Radio San Miguel, ¿buenas? Compadre. Hola, Miguel, qué sorpresa oírlo de nuevo, compadre. ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo anda todo por allá? Bien, viera la noticia que le tengo. Es que lo llamo porque en pocos días voy a cruzar el cerco. Y bueno, quería despedirme, la verdad. Uno nunca sabe. No se vaya, devuélvase para San Miguel. Van a abrir el centro de computadoras por el que usted tanto peleó. ¡Por fin! Entonces, ¿siempre lo van a abrir? Caray, eso sí que es un avance. ¿Y qué los habrá hecho cambiar de opinión? La maestra se movió y consiguió el apoyo de las mamás. Ah, eso fue lo que me faltó. Claro, moverme con las familias. Bueno, me alegro que las cosas caminen bien por allá. Ah, pero hay más. Están buscando a alguien que enseñe a los estudiantes de la escuela. Y ese es usted. ¿Ah, usted sí? Es el que sabe de eso en el pueblo. ¿Quién más? Mejor devuélvase para acá. Aquí nos hace mucha falta. No, devolverme, no. No puedo. No puedo dar marcha atrás. Ahora todo es para adelante, compadre. ¿Qué diría la gente de San Miguel si me ven llegar de vuelta? ¿Pendejo? Ay, compadre, por favor, no le va a hacer caso a la gente. Además, usted es más importante. Su familia, su parcela de tierra y ahora el proyecto de las computadoras, ¿no ve? Ay, compadre, mire, no puedo seguir hablando. Salúdeme, por favor, a mi mujer y a mis hijas. Cuando llegue al otro lado, lo vuelvo a llamar. Ah, entonces se va. Sí. Bueno, si es así, compadre, que le vaya bien. Cuídese mucho. Gracias, compadre. Me alegra que viniera Miguel. Le voy a echar las piedritas del río. Ellas nos traen señales. Ahora, póngase a pensar en sus preguntas. ¿Necesita algún consejo? En estos momentos no sé qué quiero, ni qué siento, ni qué pienso. Veamos. Aquí están. Es tu familia. ¿Mi familia? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi familia? No, nada. Tranquilízate. Es solo que te veo con ellas. Están juntos. ¿Será por las ganas que tengo de verlas? No me parece. Aquí sale una reunión familiar. Sí, es una visión muy clara con tus niñas. Eso quisiera yo, abuela. Pero aún me falta tanto para eso. Pues, aquí aparece en su pueblo. ¿Sabe qué? Es un pueblo tan bonito. Tiene muchos árboles, la gente hace lo que le gusta. Somos pobres, pero nunca hace falta que comer. Ahí mismo sembramos yuca, sembramos plátanos, frijoles. Pues a mí se me hace que ese es tu lugar. Regresar con los ojos desconocidos, desempolvando besos y nostalgia. Regresar cuando todo sabe a recuerdo. Dicen que es como un refugio. ¿Usted aquí? Usted y yo. Aquí estamos de nuevo, tan solos. Ni siquiera sé su nombre. Pero sabe cuál es su camino. Si lo supiera, no estaría tan confundido. ¿Confundido? Tome, lea. ¿Qué? ¿Qué es esto? Mi querido y extrañado Emiliano. ¿Cuántos días sin verte? Aquí me encuentro sola con tus hijos y tu mamá. Estamos tristes por tu ausencia, aunque la finca va bien y los hijos están sanos. Ya nada es igual. ¿Cuándo regresas? Los niños preguntan todos los días que cuándo regresas. En el pueblo me tratan como si hubiera enviudado. A veces tengo miedo de que no volvamos a vernos. Te extraño y te esperaré siempre. Para siempre. Ay, Ana. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Que usted es Emiliano? Yo no puedo volver. Yo no puedo volver. Entre los años 2001 y 2004, 40 de cada 100 migrantes que entraron a los Estados Unidos pagándole a un coyote regresaron tiempo después a su país de origen. Ahora tenemos un mensaje de nuestro querido amigo Miguel. Miguelito, ¿dónde estás? Ahorita anda en tierras lejanas y este mensaje dice así: queridas hijas, querida Griselda, voy para allá, me regreso al pueblo. Llego como en una semana. Las quiere mucho. Miguel, qué noticias, señores. Y así que vamos a seguir celebrando con más música. Aquí los dejo en Radio San Miguel, la radio de su pueblo. Pueblo de Paso es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos, el Fondo de Cultura del BID y la Agencia de Cooperación Alemana EED.